Preso político mapuche inicia huelga de hambre. El recién pasado 11 de agosto, el huerquén y preso político mapuche José Huenchunao comenzó una huelga de hambre indefinida en la cárcel de Angol, debido al maltrato recibido y a una estricta modificación en las condiciones de su reclusión. Esta continua violación de las garantías y derechos penales de los presos mapuches es una muestra de la violenta represión que sufre la causa indigenista por parte del Estado chileno. A José Huenchunao, quien cumple una condena de presidio de 10 años por su implicación en el caso Poluco Pidenco, se le ha desconocido su calidad de preso político por parte de Gendarmería, quien ha permitido el ingreso a su módulo de 9 presos comunes y condenados por violación y delitos sexuales. Asimismo, se le ha negado el derecho a recibir visitas. Se aumentó a 14 horas el tiempo que debe permanecer encerrado al día, sin ninguna razón para ello, y se le ha obligado a dejar una dieta estricta que seguía por órdenes médicas del mismo penal. Frente a esta situación, Huenchunao se ve forzado a iniciar una nueva huelga de hambre como medida de presión para que sean restituidos sus derechos y se visibilice la precaria situación de los presos políticos mapuches en la opinión pública nacional. Para las comunidades de Huentelolén, Antiquina, Pascual Coña, Caupolicán, Nicolás Calbuyanca, El Malo y Tirúa Sur, agrupadas en las comunidades mapuche en conflicto del territorio Yeuyeuche, el Estado chileno está desconociendo los acuerdos logrados por los presos políticos mapuche que estuvieron recluidos por más de 4 años, Patricia Troncoso y Jaime Marileo, entre otros, quienes mediante diferentes movilizaciones lograron los siguientes derechos. El derecho de permanecer preso en un espacio territorial básico que les permita desarrollarse dignamente como preso político mapuche. El derecho a recibir visitas días diferentes a los comunes, como son lunes, miércoles y sábado, además de la visita prolongada los segundos sábados de cada mes. El derecho al ingreso de alimentos propios de la cultura mapuche, como son harina tostada, mote, etc. El derecho a tener visitas en su propio módulo y no en el gimnasio. El derecho a un trato digno como es propio de un preso político mapuche y no de un delincuente. Por su parte, la organización mapuche Meli Huitran Mapu exigió a las autoridades de la cárcel de Angol el inmediato traslado de José Huenchunao al Centro de Estudios y Trabajo CET y llamó a respetar su condición de preso político mapuche. Para Meli Huitran Mapu, es el Estado de Chile quien se está haciendo parte y cómplice de un posible atentado contra la vida del huerquén José Huenchunao, tal como se hizo con Julio Huentecura, quien fue asesinado en septiembre del 2004 en la penitenciaría de Santiago.